Ciénaga al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho.